toda mi vida. Comprendes mis sentimientos y fortificas mi alma. Yo extraño mucho tus besos, como también tu alegría cuando no estás conmigo. Eres lo que más quiero, anhelo estar siempre contigo. Y le pido a Dios que no cambie mi destino. No me vayas a fallar hoy que más te quiero, porque en realidad eres lo que más quiero. Eres lo que más quiero, anhelo estar siempre contigo. Y le pido a Dios que no cambie mi destino. Tú me has llevado a la cima, donde se olvidan las penas y se divisa la gloria. Yo, como siempre te digo, que por encima de todo eres mi único amor. Eres lo que más quiero, anhelo estar siempre contigo. Y le pido a Dios que no cambie mi destino. No me vayas a fallar hoy que más te quiero, porque en realidad es lo que más quiero. Es lo que más quiero, anhelo estar siempre contigo. Y le pido a Dios que no cambie mi destino.